conversando con nuestros cuerpos. Quiero recordarles que el SIDA no discrimina. En los últimos años, las más afectadas somos nosotras las mujeres. Por eso, tenemos un papel fundamental en esta lucha por la vida, contra los prejuicios y contra la discriminación. En el mundo, el 50% de infecciones por VIH se registran en mujeres. En lo global, cada día, alrededor de 7.000 mujeres jóvenes contraen el VIH. 60% de las jóvenes entre los 15 y 20 años de edad que viven con VIH-SIDA son mujeres. Durante el 2007, aproximadamente, 21% de nuevos casos diagnosticados de SIDA en México fueron de mujeres. En dos décadas en México, la proporción ha pasado de 23 hombres por una mujer a 3 hombres por cada mujer. La violencia contra las mujeres es causa y consecuencia del VIH y uno de los principales factores asociados al acelerado proceso de feminización de la pandemia. En nuestro país, unas 44.000 mujeres viven con VIH-SIDA. Pobreza, discriminación, violencia, inequidad, estigma, deficientes servicios de salud, falta de información, desempleo, son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan las mujeres que viven con VIH-SIDA. En nuestro país, el mayor número de casos de mujeres con VIH está entre los 25 y 35 años de edad, y el 98% se da entre amas de casa y mujeres con parejas estables. La población que corre mayor riesgo a contraer el VIH es la que conforman jóvenes de entre 14 y 27 años de edad. En 2009, el 23% de mujeres que viven con VIH son heterosexuales. En nuestro país, el 59% del total de las personas que viven con VIH desconocen su estatus serológico. Hasta el 17 de noviembre de este año, se registró 17% de casos acumulados de SIDA en mujeres y el 82.3% en hombres. En el mismo periodo, el 95% de la transmisión del VIH-SIDA en mujeres es a través de relaciones heterosexuales. Este año, el número de defunciones de mujeres entre 25 y 44 años de edad a causa del SIDA creció en un 44.8%. Datos del informe 2009 del Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA y arrojados durante la 17ª Conferencia Internacional de VIH-SIDA. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.